livros na estante já não têm mais tanta importância. Do muito que eu li, do pouco que eu sei, nada me resta a não ser a vontade de te encontrar. Motivo eu já nem sei, nem que seja só. Estamos en el segundo programa de Todos los Libros, un libro, este año con nuevo formato, donde intervengo yo también, Elena Villegas. Es un programa de Alberto San Segundo donde hay reseñas literarias y donde sobre todo aprendemos muchísimo de literatura. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes. La literatura que además ha vivido en hace pocos días, pues días de gala, podemos decir, ¿no? Porque hace muy poco conocíamos quién es el nuevo premio Nobel de este año. Sí, bueno, decíamos en el primer programa que Todos los Libros, un libro no es una emisión deudora de la actualidad realmente, pero es que en este caso, bueno, da la casualidad de que yo tenía preparadas las reseñas de un par de libros, las dos últimas novelas de Kazuo Ishiguro, y bueno, hace unos días efectivamente se le ha concedido el premio Nobel, ¿no? Por tanto, la oportunidad se ha brindado pues espléndida para poder presentar, aunque presentar quizás sea un verbo excesivo porque mucha gente lo conoce ya, pero bueno, hablar un poco de estas dos últimas obras de un escritor excelente que a mí me lleva encantando desde hace más de 30 años, ¿no? Más que Murakami. Sí, no tiene nada que ver, ¿no? Murakami es japonés y este es anglo-japonés. Y ese matiz es totalmente distinto, ¿no? Uh-huh. Esto es, este Ishiguro es un escritor británico, claramente británico, independientemente de que algunos de sus libros, pues sí, el universo japonés está incluso hasta desde el título, ¿no? Como por ejemplo, tiene un libro hace eso, veintitantos años, un artista del mundo flotante que remite clarísimamente al mundo de Japón, ¿no? Pero no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Uh-huh. Bueno, comentabas tú que bueno, que muchísima gente ya también conocerá, sí, a Kazuo Ishiguro, pero también hay muchísima gente que no le conocerá. En sí, bueno, sí, realmente hace, como digo, unos 30 años, Jorge Herralde, el editor de Anagrama, tuvo, no sé si la suerte o el talento, de fichar lo que entonces se llamó el British Dream Team, bueno, el gran equipo de escritores entonces emergentes de la literatura británica, en donde estaban pues Martin Amis, Julian Barnes, Hanif Kureishmi, Ian McEwan, el propio Ishiguro, ¿no? En esos años yo leí prácticamente todo lo que salía de estos autores porque me gustaba mucho, insisto, eran emergentes, eran escritores relativamente novedosos, ¿no? Por tanto, y bueno, no tengo inconveniente ninguno en personalizar la reseña. En realidad va a ser así, los comentarios en Todos los Libros, un libro, van a ser muy subjetivos, ¿no? Van a estar vinculados a mi vida, ¿no? Desde entonces me entusiasmó, insisto, y leí pues algunas de sus novelas: Pálida luz en las colinas, la que antes citaba, Un artista del mundo flotante, Los restos del día, que dio lugar a una película que también yo creo que casi todo el mundo ha visto, Lo que queda del día, de James Ivory, que con Anthony Hopkins y Emma Thompson, que sí, es una maravilla de película, una película fantástica, maravillosa. Las dos novelas últimas de Ishiguro, que son de las que quiero hablaros hoy, una de ellas, Nunca me abandones, también fue objeto de traslación al cine y bueno, quiero comentar a lo largo del programa de hoy algo acerca de esa película. Entonces, bueno, digo, desde hace treinta y tantos años yo he venido leyendo a Ishiguro, ha tenido bastante repercusión en nuestro país porque, insisto, este Dream Team ha ido publicando todas sus obras regularmente, no digo si casi a razón de una por año, pero casi realmente, ¿no? Y por lo tanto, 6-7, se me olvidaba antes citar a Graham Swift, a mi juicio el mejor de todos ellos, que han publicado desde entonces, pues eso, 7 u 8 autores, una media de 6-7 novelas desde entonces, nos estamos moviendo unas 40 y tantas, 50 novelas, ¿no? En ese sentido hablo de conocido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hablamos de cine, ¿no? Yo sí que querría comentar, bueno, ya hemos hecho la referencia a Lo que queda del día, Los restos del día, una película espléndida, elegante, como todas las de James Ivory, y con la, bueno, excelencia actoral de los autores de la británicos, ¿no? Hawkins y Emma Thompson, ¿no? Y es extraordinaria, a mí me sedujo en cuanto la vi, este Nunca me abandones, que es la penúltima novela que publicó Ishiguro, ya hace unos yo diría 10 años, y bueno, curiosamente, porque yo soy bastante estricto en esto, yo tiendo a ver primero, a leer primero la novela y luego ver la película, ¿no? Raras son las veces en las que ha sido al revés, ¿no? Esta es una de ellas, ¿no? Yo primero vi la película, Nunca me abandones, es una película de año 2010, con del director Mark Romanek, también con tres actrices, dos jóvenes y una un poco más madura, excelentes, Katie Mulligan y Keira Knightley, como chicas jóvenes, y Charlotte Rampling, que tiene un papel episódico muy menor, pero también interesante, y la película me entusiasmó. Como es la propia Charlotte Rampling, muy interesante, muy interesante. Sí. Y bueno, la película me pareció muy estupenda, me entusiasmó realmente, y me llevó a leer un libro que había dejado pasar. Entonces, bueno, quiero recomendar de entrada la película. Solo que una vez leída la novela, yo retomo mi costumbre, creo que es mucho mejor leer primero la novela y luego ver la película. Uh-huh. Bueno, ¿qué se cuenta en esta historia? Sí, Nunca me abandones. Nunca me abandones es una novela, digamos, extraña o ambigua o engañosa, porque en un primer plano estamos ante un grupo de jóvenes que se mueve en un internado típico de la campiña inglesa, en donde se plantean las típicas relaciones de chicos jóvenes que viven aislados, amores, las visitas que hacen a los alrededores, los rituales del día a día, el comedor, etcétera, etcétera. Sin embargo, y esto es, una vez más, una prueba del talento de Ishiguro, por debajo parece que están pasando otras cosas. Todo no es todo lo que parece, ¿no? No temo desvelar qué es lo que está pasando por debajo, porque eso ocurre en el libro, en las primeras páginas, ¿no? El libro, pese a esa apariencia de normalidad o de realismo, es en realidad una distopía. Es en realidad, diríamos, si el término no fuera quizá, no estuviera demasiado vinculado a aviones metálicos y a marcianos y robots, es un libro de ciencia ficción, porque en realidad estos chicos son clones. Y, es decir, están creados exclusivamente, y por eso viven en esa residencia, para ceder sus órganos a otras personas para que puedan sobrevivir, ¿no? Uh-huh. De manera que están abocados a la muerte, a una muerte relativamente inmediata. Ellos están, vamos a decir este verbo, cultivados en ese entorno apacible, están siendo cultivados para que en un momento determinado cedan sus órganos, insisto, en un mundo que es absolutamente normal, muy parecido en sus elementos externos al mundo en el que vivimos, pero que, sin embargo, alberga una realidad, digamos, paralela, soterrada. Y ahí es donde, insisto, el talento de Ishiguro, porque se plantea esa segunda realidad a partir de insinuaciones, de referencias, de alusiones veladas, nada muy explícito. Se va despertando en el lector el interés por conocer este segundo mundo. Y bueno, evidentemente, más allá de la peripecia que interesa en sí de los protagonistas, los episodios que se cuentan, la situación en sí, son también la excusa para plantearnos una serie de cuestiones interesantes acerca del sentido de la vida, la muerte, bueno, del propio tráfico de órganos, ¿no? Que es algo que se produce, con relativa frecuencia, ¿no? Que está ahí también en nuestro mundo, ¿no? Uh-huh. Hay también, bueno, yo he aludido a la ciencia ficción, ¿no? Yo creo que, sin excepción, todas las críticas que yo he leído sobre la novela hacen referencia a Blade Runner, que tan de moda está en estos momentos. Además, con que la reedición, digamos, uh-huh, ¿no? Con esta especie la secuela, de remake, la ¿no? Secuela. Esta secuela, ¿no? Sí, exactamente, más que remake. Y sin embargo, bueno, es una referencia, digamos, en lo filosófico, en los planteamientos, digamos, espirituales e intelectuales, pero no en la ambientación, aquellos ambientes opresivos de Los Ángeles, aquel lluvioso, con los vehículos estos un tanto excesivamente modernos que pululaban por las calles. Nada de esto, insisto, el panorama externo es casas, ambientación típica de un college británico. Pero sí, la preocupación de fondo, incluso hay ciertas alusiones con respecto a la nomenclatura que está en la novela, que son un poco, digamos, esotéricas. Se habla de los donantes, de una cuidadora, un posible destinatario de los órganos es eso, un posible, se habla de términos que, bueno, un poco fuera de nuestra realidad. Cuando alguien liquida la cesión de órganos máxima que puede dar, 3 o 4 operaciones, a partir de ahí está condenado a morirse, claro. Se habla de él como que completa. Entonces, hay una serie de términos que, siendo convencionales y teniendo sentido en nuestro mundo, sin embargo, el modo en el que se presentan en la novela aluden, o permiten pensar en otra realidad distinta, que es la que poco a poco se nos va presentando en la novela progresivamente, hasta descubrir qué es lo que está pasando y plantearnos la zozobra, el desconcierto, la incertidumbre, las emociones, los interrogantes de estos chicos, que en un momento determinado intuyen, solo intuyen, no sé si llegan a saber cuál es el funesto destino que les espera, ¿no? Y la crueldad incluso también, pero estabas hablando de esa, digamos, esa, como esa doble lectura o esa doble realidad, ¿no? Que aparece, sí. Esa primera apariencia y luego lo claro, que claro, la primera apariencia la es la realidad, película... pero yo creo que no sé si eso ocurre en muchas novelas o en muchas obras de Isiguro. Estaba pensando también antes de que anochezca, que también era también una, los restos del día, dices, o lo que queda del día, queda del día, que también era pues algo como muy tranquilo, muy sencillo, sí. Pero luego pululaba, sí, sí. Digamos, todo, sí, un estado de malestar también, es, diría eso, yo, eso, ¿no? Sí. Aquí en un primer plano es una película o una novela, evidentemente hablo de ambas, intimista, de sentimientos, de emociones, pero que sí, por debajo nos está presentando una situación, sí, el adjetivo es correcto, cruel, ¿no? Realmente dura, ¿no? El contraste entre ambas realidades y sobre todo el modo en el que las describe Ishiguro va a hacer, estoy convencido, ¿no?, que como a mí, cualquier lector que se acerque o cualquier espectador de la película les vaya a encantar, ¿no? Uh-huh. Aunque es triste, es sugerente, sí. Pero podríamos catalogar la escritura de Kazuo Ishiguro como, no sé si en cierto modo incluso trágica, es... ¿Pesimista? No, tampoco. Yo creo que tampoco. A lo mejor, es que en realidad, yo tampoco me considero con autoridad como para poder calificar la literatura de Ishiguro, ¿no? Y otro factor. En definitiva, en gran medida los libros son lo que el lector encuentra en ellos. Y yo no soy una persona pesimista. Por tanto, aunque el panorama pueda ser oscuro o pueda no tener salida, fíjate... Es que la clave de la novela y la clave de la película, y yo podría creo generalizar a cualquier caso, es la belleza. Es una novela bellísima. Y por tanto, la sensación que te transmite es de exaltación. Pese a que la situación que pueda describir realmente y el universo que a lo mejor que esté pintando pueda ser un universo que pueda tener hasta tintes apocalípticos. Vamos hacia ese mundo. Bueno, pues ya se ha hablado de esto, ¿no? Ya se habla constantemente de que vamos incluso hasta el final de la hasta la finalización, la desaparición de la muerte. En la medida en que los órganos puedan ser hasta hechos en una impresora 3D, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero todas esas connotaciones que están en la novela, a mí no empañan la imagen fundamental. La imagen fundamental es la emoción, la ternura, la intensidad, la belleza de una novela que, por lo tanto, te transmite una sensación de felicidad realmente. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar, si te parece, de otro... Traías otra novela también para comentar esta tarde. Sí, traigo la última, que se publicó hace un año, así, la última Ishiguro, que es El gigante enterrado, y que ya en sí misma es una muestra del talento de este señor por el hecho de el cambio radical de registro, ¿no? Es una novela que no tiene... Ishiguro cambia totalmente. Una novela y otra no se parecen en prácticamente nada, ¿no? Las tramas, los entornos, los contextos. Esta es radicalmente distinta a toda la obra de él. Y fíjate, de nuevo, el interés objetivo que tiene como escritor, que el mundo que describe, que a mí personalmente no me interesa nada en absoluto, sin embargo se te hace atractivo gracias una vez más, y te embebes en la novela, gracias una vez más a la maestría y a la genialidad de Ishiguro, ¿no? El gigante enterrado es una novela ambientada vagamente en una época que parece claramente medieval. Allí hay una pareja de ancianos, Axel y Beatriz, que, bueno... Son ancianos, parece que han perdido la memoria, sus recuerdos empiezan a difuminarse. Viven en un poblado muy primitivo, que encajaría precisamente en esta idea de lo medieval. Encuentran unas ciertas reticencias entre la gente de su poblado con respecto a ellos. se les hace de algún modo el vacío. Y bueno, en definitiva, por estas razones y por otras que ahora no proceden, deciden, bueno, abandonar su pueblo y salir a la búsqueda de su hijo y de un dragón hembra, el dragón hembra Quirig, que parece, de nuevo aquí está en el mundo de alusiones, de referencias no explícitas, y a mí eso me parece talento, esas referencias indirectas, esa mera las elipsis, pinceladas, pinceladas, insinuaciones, sugerencias, ¿no?, para que sea el lector el que complete. Parece que este dragón hembra puede ser el responsable de esta niebla que envuelve sus mentes y los hace incapaces de recordar, ¿no? Entonces salen del pueblo en búsqueda de sus recuerdos a través de la búsqueda del hijo y a través de la búsqueda del dragón, ¿no? Durante su búsqueda, durante este viaje, se va a encontrar con personajes y criaturas fabulosos, habitantes raros de un mundo que está entre la realidad y la ficción, ogros, monstruos, monjes, campesinos, ancianas viudas, caballeros de la saga artúrica, un guerrero, un joven. Fíjate que es un mundo, yo insisto, a mí este mundo no me gusta nada, pese a que Fernando Savater habla de que, bueno, siempre ha defendido, y a mí Fernando Savater prácticamente cualquier cosa que diga me entusiasma, ¿no? Estoy a favor de lo que cuenta, y sí, es capaz de despertarme el interés incluso por las cosas que no me interesan, pero en esto no ha sido capaz. Él siempre ha defendido esta hay aquel libro, La infancia recuperada, que es genial, de Savater, en donde habla de esta literatura de ficción, esta literatura fantástica, de aventuras, de héroes, etcétera, que marcó su infancia, y la de muchos de nosotros también, ¿no? Y sin embargo, yo como adulto nunca he sido capaz de entusiasmarme por ese tipo de libros, ¿no? No soy capaz de entusiasmarme ni siquiera de intentarlo, de intentar el primer episodio por series como Juego de Tronos, que está tan de moda en este momento, etcétera, a la que parece que alude también indirectamente, a ese universo por lo menos alude esta novela, ¿no? Y sin embargo, bueno, tú vas entrando en esa historia, entras muy pronto realmente, y de nuevo el talento literario del autor pues te va enganchando, y además te hace, bueno, que es la diferencia entre una mera narración entretenida o más o menos adictiva y, a mi juicio, la alta literatura, que te va dejando el interés y la preocupación por grandes temas de la existencia, ¿no? La vejez, pues, por ejemplo, la muerte, o el Alzheimer, claro, el paso del tiempo, bueno, aunque insisto, en la época no tenía sentido, pero es reflexiones acerca del recuerdo, del olvido, de la memoria, del amor, de la entrega. Y todo esto contado con, bueno, con emoción, con ternura, con belleza, con sensibilidad, con delicadeza, de manera que, bueno, una novela también apasionante, a pesar de estar aparentemente muy circunscrita a un género, a un contexto determinado, a priori, a mí, no, para mí, no demasiado interesante. Y oye, el estilo formal de Insiguru, en este caso concreto, que da pinceladas, que realmente no es contundente, ¿no?, en la exposición de lo que cuenta, sino que deja mucho lugar al lector para que el lector vaya contribuyendo también, ¿no?, a la formación de la novela. Pero ¿cómo es el estilo? ¿Es muy puntilloso? ¿Lo cuenta todo muy detalladamente? No, yo quería referirme en concreto, en este caso, en esta última novela, bueno, a un elemento, digamos, estructural. El enfoque que sigue para contar la historia de estos dos ancianos es desde un narrador que cuenta la historia desde fuera, pero que parece hablar desde nuestros días, desde el presente, y por tanto hay muchas referencias. Yo tengo en mis notas alguna, ¿no? Dice en un momento la voz narradora, dice: tal vez debería aclarar aquí que orientarse en campo abierto resultaba mucho más difícil en aquel entonces. Es decir, es alguien que lo sabe todo desde hoy, conoce toda la situación y está hablando retrospectivamente. Este mismo narrador en ocasiones interpela a los lectores, dice: ninguno de vosotros, dice en un momento, habría pensado que esta casa comunal, una que describe en el curso de la acción, fuese tan diferente de las rústicas cantinas que muchos habréis visitado. Este juego irrumpe además en ocasiones en la narración, la voz del narrador irrumpe en lo que está contando para hacer comentarios personales sobre las circunstancias de la acción, ¿no? En todo momento está contando la historia desde una tercera persona que cuenta los acontecimientos, pero también el discurrir de las emociones, de los pensamientos del personaje, ¿no? Bueno, es un elemento, digamos, estilístico, curioso en esta última novela. Y seguro, por lo tanto, esta es la escritura que estamos analizando esta tarde. Bueno, dos novelas suyas, Nunca me abandones y El gigante enterrado, que ya es la última de las novelas. Alberto, que para un escritor el Nobel pues debe ser, bueno, lo máximo, ¿no? No lo sé. Es decir, bueno, alimentará el ego, me imagino, alimentará el bolsillo, Pero yo creo que nada más. Es decir, bueno, yo hablo por mí, no puedo, yo hablo por mí. Si a mí me ocurriera esa situación, me alimentaría el ego, me alimentaría el bolsillo, pero yo creo que no cambiaría. Bueno, perdería tiempo, evidentemente, porque tendría que estar haciendo bolos y giras y de un lado para otro, pero yo creo que nada más. Un escritor que sea de verdad un escritor, que tenga cosas que contar, que tenga una vocación, una pasión literaria, estos son, bueno, adherencias, obviamente, benéficas, pero no se van a rechazar, pero que yo creo que no alteran lo sustancial de una vocación literaria. Uh-huh. Bueno, también ha habido premios Nobel que realmente luego con el tiempo se ha demostrado que tampoco merecía la pena la literatura, sí, que hacía, ¿no? La idea de los Echegaray, sí, en España. La idea de los, ¿no?, rankings en Jacinto Benavente. No tiene demasiado sentido, ¿no? Pero bueno, nos plegamos a ella, ¿no? Evidentemente nos plegamos a esa idea. De hecho, estamos pendientes todos de cuándo vuelve a salir el premio Nobel y nos enorgullecemos. Ah, pues ya esto ya lo he leído, la vanidad de cada uno. Este lo he leído, este no lo he leído. Vamos a conocer a un desconocido, a ver quién es hoy el serbo croata, al que le dan el premio, o el señor de Zimbabue al que le dan el premio. Uh-huh. Pero eso no tiene nada que ver realmente con lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Con el placer, la belleza, la satisfacción, la intensidad, la emoción que te proporciona la lectura de un libro con Nobel o sin Nobel, ¿no? Y otra lectura que se hace, bueno, es que son 2 años consecutivos, 2 anglosajones, sí, 2 personas del mundo anglosajón. No tengo, además, jóvenes, bueno, Bob Dylan no es demasiado mayor. ¿Cuál es cómo es el caso de Ishiguro? ¿Cuántos años tendrá? No creo que tenga 60, por ahí. Jovencito, sí, para sí, lo que suele andar, ser esto. Andar, sí. Bueno, ¿y qué canción hemos elegido para ilustrar este programa de hoy? En Nunca me abandones, la protagonista, que es la que cuenta la historia, una de las 3 chicas que está en este internado, en esta residencia, escucha una cassette, exactamente es una cassette, de un disco que se llama Canciones para después del crepúsculo, que es un álbum que interpreta una supuesta Judy Bridgewater. No existe Judy Bridgewater ni existe ese disco. Es una invención. De ese disco, una de las canciones que escucha sobre todo es Never Let Me Go. Es una canción fantástica. Nunca me existe. Es inventado el disco, es inventada la cantante, pero la canción, y en la versión cinematográfica efectivamente la podemos oír, la canción está y la canta una excelente intérprete de jazz, una vocalista estupenda, que se llama Jane Moonhead, que efectivamente, insisto, existe, la canta, y ahora nuestros oyentes van a poder, cuando al término de la lectura del fragmentito que traigo del libro, van a poder disfrutarla, ¿no? Bueno, pues a mí me daba que iba a ser jazz, precisamente, nos vamos a quedar, sí, con ella. Por cierto, ella. Perdón, inciso, sí, el fragmento que traigo del libro de Nunca me abandones, precisamente da una cierta explicación o alude a esta canción y a este disco. Pues vamos a quedarnos ya con ese fragmento también. Y después hoy escucharemos Never Let Me Go de Jane Moonhead. Aún conservo una copia de aquella cinta. Y hasta hace muy poco la escuchaba de vez en cuando mientras conducía por el campo abierto en un día de llovizna. Pero ahora la pletina del radiocassette del coche está tan mal que ya no me atrevo a ponerla. Y parece que jamás encuentro tiempo para ponerla cuando estoy en mi cuarto. Aún así, sigue siendo una de mis más preciadas pertenencias. A lo mejor, a finales de año, cuando deje de ser cuidadora, puedo escucharla más a menudo. El álbum se titula Canciones para después del crepúsculo y es de Judy Bridgewater. La que conservo hoy no es la cassette original, la que perdí, la que tenía en Aylsham. Es la que Tommy y yo encontramos años después en Norfolk. Pero esa es otra historia a la que llegaré más tarde. De lo que quiero hablar ahora es de la primera cinta, de la que me desapareció en Aylsham. Antes debo explicar lo que en aquel tiempo nos traíamos entre manos con Norfolk. Fue algo que duró muchos años. Llegó a ser una especie de broma privada de Aylsham, supongo. Y había empezado en una clase que tuvimos cuando aún éramos muy pequeños. Fue la señorita Emily quien nos enseñó los diferentes condados de Inglaterra. Colgaba del encerado un gran mapa del país y a su lado ponía un caballete. Y si estaba hablando, por ejemplo, de Oxfordshire, colocaba sobre el caballete un gran calendario con fotos de ese condado. Tenía una gran colección de esos calendarios. Tenía una gran colección de estos calendarios y así fuimos conociendo uno tras otro la mayoría de los condados. Señalaba un punto del mapa con el puntero, se volvía hacia el caballete y mostraba una fotografía. Había pueblecitos surcados por pequeños arroyos, monumentos blancos en laderas, viejas iglesias junto a campos. Si nos estaba hablando de algún lugar de la costa, había playas llenas de gente, acantilados, gaviotas. Supongo que quería que nos hiciéramos una idea de lo que había allí fuera, a nuestro alrededor. Y me resulta asombroso, aún hoy, después de todos los kilómetros que he recorrido como cuidadora, hasta qué punto mi idea de los diferentes condados sigue dependiendo de aquellas fotografías que la señorita Emily ponía en el caballete. Si voy en coche, por ejemplo, a través de Derbyshire, y me sorprendo buscando la plaza de un determinado pueblo, con su pub de falso estilo Tudor y un monumento a la memoria de los caídos, no tardo en darme cuenta de que lo que busco es la estampa que la señorita Emily nos enseñó la primera vez que oímos hablar de Derbyshire. Never let me go. Love me much too much. If you let me go, life would lose its touch. What would I be without you? There's no place for me without you. Never let me go. I'd be so lost if you went away. There'd be a thousand hours in the day without you. Because of one caress, my world was overturned at the very start. All my bridges burned by my flaming heart. You'd never leave me, would you? Would you?